Bienvenido a un sitio sin censura. Fuera del mainstream. Donde no sabrás lo que buscas hasta que lo encuentras. Aquí solo hay puro entretenimiento geek extremo. Y viejas encueradas. Pornstars, cabrón, pornstars. Oh, puta madre. Todo esto es el Angel Cast Alive. Un espacio que no está pensado para todos, pero que puede ser para ti. Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado real de tu fantasía. En el capítulo anterior del show de Den Show. ¡Pinche Alfredo! ¡Estoy hasta la madre con los huevos! ¡Ese pin de mierda! ¡Ahora sí estoy emputado! No, no más, güey. No más, güey. No más, güey. Ven acá, cabrón. No, pero yo por qué oficial. Yo me estaba haciendo. Vale, madre. Fue ese puto. Fue el de lentes, el puto de lentes. No, suéltame. Ya. No, yo no hice nada. No se lo lleven, güey. No. Bienvenidos al show de Den Show. El podcast más horny de toque de queda. Y se queda con ustedes su anfitrión, Den Show. ¿Y tú qué es aquí o qué? Me encerraron. ¿Por qué? Ya no hay libertad de expresión en este mundo. Ay, sí. No, en serio, no sé, llegó la policía, estaba bien encabronado en mi podcast número 4 del show de Den Show y me metieron al bote. ¿Y qué? ¿Tú por qué estás aquí? ¿Por aburrido, cabrón? ¿O qué? ¿Por qué? Maté a la diversión. Ya veo por qué. Oye, tío Will, ¿verdad? Sí. Te reconocí. Inmediatamente. A la primera, inmediatamente. ¿Qué tienes en la mano? Pues tengo unas noticias, pero a ver si te interesa algo de esto. A ver. Pues Winning Eleven 10 va a salir el 14 de diciembre en Japón. ¿Winning Eleven 10? Winning Eleven 10 para PSP. También va a salir para el Xbox, ¿no? También va a salir para el Xbox el mismo día, el Winning Eleven X. Ah, ¿y sabías que el público está confundido por el Winning Eleven que va a salir para Xbox 360 en exclusiva? No. Pues resulta que el público está confundido porque no sabe qué Winning Eleven es. Y yo les puedo decir que es el Winning Eleven 10 que salió para PlayStation 2. Y es exclusiva porque no va a salir para el PlayStation 3, pero... Ya había salido para Microsoft había dicho que el Winning Eleven iba a ser exclusivo para 360, pero no, ya salió para PlayStation 2, es el mismo juego. Entonces no cuenta para nada. No cuenta para nada. ¡Qué interesante! ¡Cuéntame Maldito más! Sean. Nintendo de Japón anunció que en el Nintendo World 2006 Exhibition, que es en Nagoya, en Osaka y en Tokio, van a mostrar los últimos juegos de Wii y de DS. Y van a mostrar el Health Pack del Wii. ¿Ya te enteraste? Sí, y eso está... ¿Tú qué opinas? ¿Qué ejercicios harías aquí en la cárcel? ¿Quieres hacer unos ejercicios en la cárcel conmigo? Ay, se me antojó hacerme una chaqueta. Ahorita. Pero no hay máquina de coser aquí y no hay tela suficiente. Que me acabé toda ayer yo. Sí, se te ve sin la sonrisa. Sí, van a mostrar el health pack que... Pero eso no sirve para nada. Mejor que la gente se ponga a hacer ejercicio de verdad. Que se vaya a correr a viveros o algo así. De hecho. Sí, oficial. Tú, el chaparro, ven acá. Ah, ya voy, ven oficial acá, cabrón. Ya, perdón. Viene un güey, Alfredo Olvera, que a la visita conyugal. Ah, paz, que pase, ¿no? Ah, sí, que van, pase. Órale. ¡Alfredito Olvera! ¿Cómo estás? Güey, ¿por qué estás aquí, güey? ¿Por qué te clavaron? ¿Por qué no me ayudaste a escapar de la pinche policía, güey, cabrón? El pinche policía estaba gigantesco, güey. Mira, hasta se abrió la charola de la computadora, pendejo. Pinche mono de 2 metros. No, mam. Debiste haberme ayudado a escapar. Yo lo sé, de hecho. Era mi deber. Era mi deber. Pero bueno, a ver, ya ponte de cañón. ¿Ya ahorita? Sí, ya. Bájate los pantalones. Pero... Ay, no mames, rasúrate, cabrón. Mano, pues este cabrón. A ver, ahí te va. ¡Sí, Alfredo, sí! ¡Sí, apriétale ahí! ¡Apriétale el botón! ¡Ponle pausa a la película! Ya, güey, ya. ¡Está bien buena! Sí, güey, déjame por las palomas. Ok, voy por las palomas. ¿Vas a querer, tío Will? A ver, con permiso. ¡Ay! ¡Ay! Media hora más tarde. Ya, gracias. Estuvo bien, ¿eh? Gracias. Estuvo mejor que la pasada. Sí. Yo ya no quiero nada, porque el tío Will no se protegió. Entonces nos podemos contagiar aquí de algo. Alfredo, sácame de aquí. Me urge que me saques de Vámonos, güey. Aquí nos fugamos. Quién sabe cómo la hagamos, pero es que la fianza está muy alta y en la cuenta que tenemos para tu mamá no hay suficiente dinero para pagarla. ¿Qué vamos a hacer? Las cosas están muy difíciles en estos tiempos. Pues un hoyo, tienes una cuchara. ¿Cómo crees? Ay, ese fue para nuestros amigos albureros. Sí, ponte a hacer un hoyo. Media hora más tarde. Ya, güey. Tío Will, ya queremos que termine el hoyo para escapar, ya. Deja de hacerle el amor a Alfredo. Estuviste cavando mientras te la dejaban ir, ¿verdad? Vámonos, hay que ser multiusos. ¡Ah, me lleva la chingada! ¡Se escaparon estos putos! Media hora más tarde. Ya llegamos, Alfredo. Llegamos a casa, lo logramos, me escapé de la cárcel. Vaya, mano, ya era justo. Y adivina qué, güey, teníamos que llegar rapidísimo a mi casa. ¿Pero por qué? ¿Qué o qué? ¿Cómo que por qué? ¿No te acuerdas que hice un pedido especial? ¡Ah, sí es cierto! De la cosa esa del... ¿quién sabe qué, no? ¡Mikelosh! ¡Ven acá! ¿Qué pasó con mi pedido? ¿Ya viene en camino? Según eso, dijeron que ya. No tarda. 2 horas, ya viene. Ok, échate, Alfredo. No, yo... Sí, güey, ¿por qué? ¡Ya llegó! ¡Ya, güey! ¡Ya llegó Sarbox! ¡Ya, güey! ¡Sarbox, el robot que pedí del futuro! ¡Ya me llegó! ¡Vamos a... ¡Abre la puerta! ¡Ándale, ándale! ¡Abre la puerta! ¡Pinche Alfredo! ¡Él es puto! ¡Pinche Alfredito! ¡Eso es todo! ¡Un aplauso para Sarbox! ¡Sí! ¡Y nos escuchamos próximamente! ¿Próximamente? En el show de Dencho. ¡Sin Alfredo! ¡Porque lo voy a matar a putazos! ¡No, güey! Los esperamos la próxima semana con más alegría y buen humor aquí en el show de Dencho por toquedequeda.net.